Todavía no he podido olvidarte, no sé por qué. Serán tantos recuerdos que han quedado en el tiempo y aún siguen grabados sobre mi piel. Y yo, siempre intentando no pensarte, ya ves, no hago más que recordarte. Dime quién entiende este corazón. Daría todo por olvidarte. Dime cómo arranco de mí este amor. Si se empeña cada día en quedarse un poco más en mí. He quitado tus fotos, he quemado tus cartas. No he dejado ni un rastro de nuestro ayer. Me cambié la apariencia y evitando encontrarte. No volví a los lugares. Y yo, luchando contra la corriente. Y tú, sigues clavándote en mi mente. Dime quién entiende este corazón.